Bueno, hola, yo soy Belén. Bueno, era nosotros en nuestro grupo en las bueno hemos estado pensando en varias preguntas y las dos que queríamos hacerte era la primera de ellas era que nos contaras qué fue lo que te empujó a compartir precisamente el tema de las bienaventuranzas con los demás. Ah, pues ese es el más sencillo, mira. No, porque, como siempre, lo más importante en mi vida no se me ha ocurrido a mí. Me lo han planteado desde fuera. Entonces, yo empecé a darlas el año 78, recién vuelto yo de América. Yo era muy amigo de las hermanitas de Jesús. Y entonces me dijeron, ¿por qué no nos das un retiro el año que viene sobre las bienaventuranzas? Digo, bueno, pues yo lo pensaré. Entonces yo di aquello y el primer sorprendido fui yo y después decía, ¿y para qué voy a dar otra cosa si aquí está todo? De modo que ya tienen la respuesta. Año 78, las hermanitas de Jesús, de Carlos de Foucault, fueron las que me plantearon esto y llevo 30 y tantos años. Bueno, vale. Y es que esto es para altos. La segunda era, si tuvieras nacido, o sea, si hubieras nacido en otra familia con más poder adquisitivo, ¿tú crees que, o sea, vamos, podríamos decir que tú crees que el hecho de haber, bueno, pues venir de familia humilde, dedicarte a ser albañil, te ha facilitado ver las cosas como las ves? O sea, si hubieras venido a otro lugar. Hombre, evidente, es lo que terminé diciendo la salida de aquel antiguo vecino de uno de los barrios. Lo más bajo, dije esta mañana, lo más bajo es lo más universal y también es lo más real. Conforme vas subiendo, vas viviendo más de tópicos, de ideas, pero la realidad la viven los que tienen que buscarse la vida todos los días. Entonces, por narices te ponen en contacto con la realidad. Y cuando dices una idea, pues ponen una cara tan griega que dices, pues nada, no. O sea que los que me han forzado cuando me dicen, ¿y por qué sabes tantos ejemplos? Porque me han obligado los que estaban alrededor. Porque ni una idea se la tragaban. ¿Entiendes? Entonces, a la fuerza ahorcan. Si te ponen cara griega siempre, pues te tienes que exprimir y decir, a ver, y ellos mismos te dan las imágenes, ¿no? Eso es verdad, claro, condiciona muchísimo. Lo que sí es verdad es que lo más bajo llega a todo el mundo. Y cuando vas subiendo, ya va quedando menos gente. Y cuando llega a todo lo alto, estás hablando solo. Porque es mentira, que la cosa cuanto más profunda es más difícil. Ahí te están tomando el pelo. Lo más profundo, si no es inteligible y no puede entenderlo todo el mundo, es una tomadura de pelo. Eso ya es la conclusión, la he sacado yo a mis años ya. Al final, he tardado. Que conste que siempre hay esperanza de que uno puede cambiar, uno puede recuperarse. ¿Ya está? Ya está. Mira qué bien, esto ha salido bien. Esto era...